Bueno, estamos recibiendo acá a Eduardo Rubio del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular. Viene en camino Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores y por teléfono va a salir Gustavo López, que está trabajando, pero va a hacer una pausa para poder salir al aire. Buen día, Rubio. Buenos días, compañeros. Un gusto estar acá, como siempre. Conmovido con este testimonio, que es lo que vivimos cuando vamos al hospital o al poliquínico que nos toque, y además aprovechar a denunciar la falta de medicamentos. Totalmente. Empieza a ser escandaloso, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en el servicio de reumatología hay un aparato para hacer el estudio de cómo están los huesos de calcio. Hace un año que está roto. Entonces, ¿cómo hacen los médicos para poder diagnosticar? Claro. Es brutal. Qué es brutal verdad. El tema de la salud pública. Parece que pasó Milei por acá y va barriendo con lo que quede. Después tiene algo en el Hospital del Cerro, ¿no? Que digo, espectacular que haya un hospital en el Cerro. La pregunta es, ¿va a tener medicamentos? ¿Va a tener médicos? ¿Qué servicios va a cubrir? No es solamente cortar cintas, festejar y sacarse foto en la inauguración, ¿no? Sino que después hay que nutrir a eso con presupuesto para que la gente pueda tener una atención digna en salud. Y en un momento muy oportuno la inauguración, ¿no? Había reventado todo el lío de que termina con los dos ministros fuera de su cargo, ¿no? Interior, bueno, y relaciones exteriores. Podríamos empezar a hablar de la realidad que nos está tocando vivir en un gobierno, que no se tambalea más, porque acá no hay una oposición política parlamentaria firme. Termina convocando el PCNT una marcha ayer contra la corrupción, porque a nivel parlamentario, ¿cómo es que son leales institucionales? ¿Con quién? ¿No? Entonces, acá hay un escándalo. Claro. Un escándalo, porque el pasaporte. Yo me pregunto, ¿cuándo se podrá saber verdaderamente cómo fue lo del pasaporte y cuánta plata metió Marcelo para tener un pasaporte? ¿Quiénes lo ayudaron? Desde Paraguay. Vos empezás a encontrar que el asesor presidencial, que era un fantasma, yo no sabía que había un tal Lafluf. Bueno. Con un poder bárbaro, ¿no? Con un poder bárbaro que está en el piso 11, que además termina siendo asesor de una persona inmaculada, como el presidente de la Conmebol, ¿no? Si hay algo limpio en el mundo, es la Conmebol, en Paraguay, Domínguez. Termina de asesor de Domínguez porque se lo recomienda a la calle, o sea que la calle y Domínguez son íntimos amigos. Paraguay, Uruguay. Seguro, también, y si vas para el otro lado, resulta que el señor Cartes, que no puede entrar a Estados Unidos, no es que no puede entrar a Cuba, no puede entrar a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, que fue presidente de Paraguay, está emparentado con Bordaberry. Los Bordaberry son grandes latifundistas en Paraguay. Entonces, cuando ves toda esa trama, decís, bueno, aquí sí pueden haber salido muchos más pasaportes y nos enteramos del de Marcet, ¿no? Sí. Esto es un escándalo. Y no hay una voluntad política. Yo qué sé, la declaración de la Unidad Popular plantea el juicio político. ¿Tenés voto o no tenés voto? Yo qué sé, pero tu actitud es la de ir a fondo, la de cuestionar un poder ejecutivo que se está tambaleando y, sin embargo, se sostiene porque, bueno, no hagan olas que nosotros ganamos tranquilos así. ¿Para qué? Para no cambiar de fondo nada. Esa es la realidad. Y hay muchas cosas que en esta época te hacen pensar, que parece que es buena esta convocatoria que se hace de juntarse grupos de izquierda, ¿no? Y ahora ya salir a la calle también, porque hay conceptos como que se han perdido o se confunden, por lo menos en esta época. Porque hoy llamar a defender la democracia en nuestro país, ¿cuál es el contenido de eso? ¿Qué es la democracia? Es muy abstracto, ¿verdad? La democracia es que los chiquilines estén con el brazo roto 12 horas en el hospital. Esa es la democracia. La democracia es que un jubilado sobreviva con 15.000, 16.000 pesos por mes. Claro. No sé, ¿cuál es la ¿por qué democracia peleamos? ¿Verdad? ¿Para que no caiga el presidente? Yo me acordaba del 2002. Las instituciones, la defensa de las instituciones. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Es que son palabras que si no les pones el contenido, son vacías. Sí. Es lo mismo. El sentido de la democracia para Manini, por ejemplo, que ahora nos enteramos que violó la Constitución, o sea, es casi un deporte el de Manini ir violando la Constitución. Es el mismo concepto de democracia que tiene él, que podemos tener desde la izquierda. Claro. No, no, porque si no, ¿verdad? Llamás casi que por el miedo, no peleas por el cambio, ¿no? Es como decir, mirá, por favor, que no gane Milei, está, es verdad, es horrible lo de Milei. ¿Y la alternativa cuál es? ¿Cuál es la alternativa? ¿No? Sí. Yo lo veo al tipo este, bueno, sí. Y decís, ¿cómo está la sociedad para que este tipo pueda estar en el balotaje en Argentina? Sí. Y ahí es cuando cobra mucho más importancia el paso que estamos dando el viernes, porque cuando avanza tanto la derecha, es porque no está la izquierda, ¿no? Y aquí nos reapareció la JUP, empiezan a amenazar descaradamente, y ¿alguien escuchó alguna declaración del gobierno a partir de que dos veces apareció una bolsa con hueso diciendo no busquen en los cuarteles, Giles? Sí. Eso no lo conmueve al ministro del Interior o al ministro de Defensa, ¿no? Que está apoyando descaradamente el genocidio en Gaza. Claro, es difícil que... Sí. Claro. Sí. Entonces, no lo conmueve a nadie. Bueno, defendamos la democracia, pongamos eso sobre la mesa. ¿Y qué democracia es? Ahí está. ¿Cuál es la democracia? Si te parece, hacemos la pausa. Tratamos ya de incorporar a alguno de los otros compañeros en esta ronda. Bueno, Eduardo Rubio aquí con nosotros. La convocatoria es para este viernes, acá en Plaza Libertad. Aunque parezca de loco, es presencial, ¿no? Hay que estar, hay que venir, hay que tomarse el ómnibus, hay que tiene que venir o puede venir en ómnibus o caminando. Y antes de tomar el ómnibus, le estamos pidiendo a todos que hagan correr la noticia, ahí la va. Buena noticia. Porque en el marco de lo que estamos hablando, ¿verdad? De los retrocesos que nos tocó vivir en el marco de la lucha popular, ¿verdad? Lo que fue el advenimiento de los progresismos como la manera de diluir la izquierda, están pasando cosas nuevas acá en la realidad uruguaya que nos convocan a renovar la esperanza y a renovar también las ganas de participación. Después de mucho tiempo hemos podido establecer una batalla concreta contra el eje del modelo neoliberal. Fíjate que desde el año 96 no se levantaba, desde el año 98, 99, cuando no llegamos con la firma, no se planteaba la batalla por eliminar las AFAP. Hay un cambio sustantivo allí. ¿Y por qué pasó esto? Y pasó esto porque hubo en el movimiento social, en el movimiento sindical, gente que no se conformó y no agachó la cabeza. Porque también desde el ámbito político hubimos partidos y organizaciones que fuimos a más y dijimos, bueno, copamos la parada y no vamos a sumar fuerza, vamos a juntar fuerza y vamos a establecer esta lucha. Y contra todos los pronósticos, claro. Y a partir de quiebres importantes dentro de la estructura PIT-CNT, que tenemos clara también su cercanía con el progresismo a nivel político, si hubo un quiebre es porque hay gente que no está en esa línea. Claro. Y porque se juntaron fuerzas para quebrar esa línea. Es una nueva realidad. Este acto creo que expresa también esa nueva realidad que estamos viviendo y tenemos que regar esta plantita, abonarla, ponerle voluntad, militancia. No es lo mismo aplaudir desde la casa y qué lindo que está el acto, a ir con una bandera, con un cartel, a convocar a los compañeros, a... en el lugar de trabajo de cada uno, difundir esta sin vergüenza. Porque sí. Yo no quiero... Ayer, ¿cuándo fue? El domingo fue, en Punta Rieles, una persona me decía, no quiero saber más nada de política. No hablé de política. Perdón. Eso fue en la Plaza Colón. Ah. Y ahí empezamos a hablar y se generó un debate y hubo gente que dijo, sí, si no te metes en política la hacen otros. Por eso, la opción cuál es, si vos decís, bueno, yo no quiero más nada, se terminó, me dedico a lo mío, ¿cuál es la opción? Bueno, ¿no tiene otro camino? Soportar lo que se viene. Claro. Y después, bueno, el andar en la calle te da, el otro día en Punta Rieles, ¿saben con quién me encontré? Y es más, bastante mayor que yo, con Uberfil Hernández, ex presidente de ADEOM. Pa. Militante político, y tengo que decirlo, se arrimó para firmar. y estuvimos conversando un rato largo y recordábamos, siendo Uberfil el presidente de Adión, aquella batalla brutal que dimos contra la mini reforma, porque perjudicaba justamente a los jubilados y porque había elementos negativos entre varios, y que fue, me hace acordar mucho a esta batalla, porque eran dos o tres sindicatos, había uno de ellos. Claro. Dentro del frente éramos poquísimos, era Sartú, nosotros, dos o tres más, y estaban todos los candidatos presidenciales, estaba Ale Vázquez, creo que era Jorge Valle el otro, de los blancos, no me acuerdo quién era, todos salieron por televisión a apoyar la mini reforma. Sí, con Omar Gutiérrez, me acuerdo, en una mesa. David y Goliat. Dos días antes. Y ganamos. Y también tengo que decir que el único dirigente político se arrimó esa noche al local de Adión a saludar, incrédulo, y a felicitar fue Reinaldo Gargano, que era senador. Mirá vos. Y pasó no podía creer, seguro. Iba para la casa, el video por acá abajo, y pasó por el local de Adión. Mirá y vos. Nos recordamos todo eso con Uberfil. Y en ese. Eso en los 90, ¿no? Fue en 94. Sí, 94. Ahora. Con esto que traigo, que cuando estamos en la calle, te reencontrás con la gente, y la gente, la alegría de este compañero, de seguí en la pelea, vamos, papá, se genera un clima de ir a más en la participación. Flaco, y eso se repite a nivel de la militancia en el barrio, en el trabajo, porque somos todos muy de bajar cortina, ¿no? Es decir, no, este no, porque este, ¿te acordás cuando hace no sé cuántos años me dijo tal cosa o hizo tal otra, o no me acompañó? Pero la vida está continuamente movimiento, ¿no? Dos cosas, la importancia está en la calle. Está en la calle. El antes de ir para allá a Monterrey, yo pasamos por el hipódromo, que ahí se está rearmando una agrupación, están poniendo la mesa todos los domingos, y lo conté ayer en la audición, salgo de ahí, está en General Flores cerrada, ahí estacionado por Mendoza, frente a una casa que venden plantas. Se arrima una persona ahí, sale de la casa y me plantea, dice, ¿sigue en la política? Y yo, sí. Y digo, estamos juntando firma de la vuelta. Ah, pues yo quería firmar. Pero a conversar, jubilado de CODET. Claro. Había estado en una charla, Carlos se llama, si está escuchando le mando saludos, en el club CODET que dimos en la campaña para las municipales. ¿Qué lo que las nacionales, no me acuerdo, en el club CODET. ¿Y qué me plantea el compañero? ¿Qué quiere militar? ¿Qué quiere sumarse? Pero hay que estar en la calle para que te lo digan. Tenés que estar en la calle. Bueno, a la calle se está convocando para este viernes. Gustavo López está allí en contacto ahora frente de los trabajadores. Buen día, Gustavo. Buenos días, Ángeles. Un abrazo al Flaco y a la audiencia. Bueno, sabemos que está en medio del trabajo, así que vamos a importunar lo menos posible. Pero nos parecía bueno explicarle un poco a la gente por qué esta convocatoria para el viernes, sobre todo en estos tiempos en que se ha dicho mucha cosa sobre la izquierda, pensando en la época en que la izquierda no tenía apellido, decía es izquierda, nada más. Ahora hay que decir izquierda esto, izquierda aquello, izquierda lo otro. Y el otro día, a causa del fallecimiento de Astori, salió el propio Sanguinetti a hablar de la modernización de la izquierda uruguaya, el hecho de que se pueda hacer compatible a la izquierda con la economía de mercado, con el estado de bienestar que tratamos de construir, dijo Sanguinetti. Pero, ¿a qué se está llamando al pueblo uruguayo ahora, Gustavo? En nuestra opinión, esta convocatoria del viernes tiene un rango estratégico y supera ampliamente el propio tema que la convoca. Porque, de alguna manera, este acto del viernes tiene lugar en una coyuntura particular en la vida del país, en el marco de un gobierno que exhibe su descomposición en términos casi que inéditos en la historia, ¿no? Uno tiene la impresión de que el presidente de la calle está bailando un malambo alrededor de un pozo negro y pretende salir limpio. Es decir, es imposible. Estos grados de descomposición, de degradación, dan cuenta del modo de ser de las clases dominantes. Y no hay que sorprenderse, así es como entienden la gestión de la cosa pública. En función de sus propios intereses, de sus privilegios, de sus amigos, en el marco de hacer del Estado el coto privado de sus beneficios, ¿no? Por tanto, este acto también es un acto de denuncia frente a la situación que está planteada y frente a la actitud timorata de la oposición frente a Plista, más que timorata, no podría decir hasta cómplice, que hace un compromiso compromiso institucional en abstracto. Uno quiere decir, bueno, ¿qué es lo que están defendiendo cuando dicen estamos defendiendo esta democracia? Ahora, están defendiendo la vida de los 500 millones, de los 500 mil uruguayos que ganan 25 mil pesos y que salen a trabajar todos los días y a fin de mes son pobres trabajando, o de quienes entregó 30 o 35 años de su vida y al término de su ciclo laboral depende de sus hijos para poder sobrevivir, o del joven que busca vivienda y un joven, digamos, trabajando con empleo estable, digno, etcétera, no consigue ninguna posibilidad de emanciparse de su familia porque no existe aquí una política de vivienda que le asegure un techo a los sectores populares. Esa es la democracia. ¿Cuál es el contenido real? ¿O estamos una vez más frente a la democracia de los ricos? Sanguinetti fue un hombre muy sincero el otro día, porque lo que dijo es verdad. Astori fue el protagonista de la metamorfosis del Frente Amplio. Sí. Yo recuerdo la Astori del 84, 85, hablando contra la deuda externa, hablando en favor del reparto de la tierra con un sentido diferente, digamos, de cuestionar la renta de la tierra en manos de la oligarquía. Y luego vimos a una Astori protagonista de primer orden de esta idea del posibilismo claudicante. Digamos, lo único que se puede hacer es esto, una política asistencial y, bueno, y entregar la economía a los mismos de siempre, ¿no? Pero el acto del viernes, Ángeles, compañeros, tiene que ver con, lo decía Rubio hace un rato, con una iniciativa del campo popular, sobre todo, que encabezó con mucha dignidad el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, que golpea en el corazón, en la médula del modo de acumulación capitalista, digamos, y del plan del gobierno. Entonces, es como una suerte de obligación, de imperativo ético estar presente para decir, no queremos trabajar 5 años más de nuestra vida por menos plata. Claro. Si la humanidad produce más en menos tiempo, hay que trabajar menos y no más. No queremos que las jubilaciones mínimas se ubiquen a niveles de infraconsumo por debajo incluso del salario mínimo. Y menos queremos aún que las AFAP sigan existiendo como un mecanismo de expropiación de los trabajadores. Gustavo, y este tema del plebiscito, que lo tuvieron enterrado todo el tiempo. Después, cuando les sirvió, cuando trataban de influir, lo pusieron sobre la mesa. Y ahora lo volvieron a esconder. Ahora no se habla más del tema. Nadie habla del asunto. Llevar el tema a la calle es muy importante. Porque viven en una contradicción y están en el medio de un nudo, que no lo desatan ni lo boiscaos. Yo el otro día, miren, en la feria de la esto que contaba Rubio del diálogo con la gente, el sábado pasado en La Teja, en la esquina de Carlos María Ramírez y Chiral, juntando firmas en la mesita que pusimos allí con los compañeros, conversamos con decenas, francamente, de vecinos frentamplistas que venían a firmar, que conversaban, en el diálogo con un vecino yo le decía con todo respeto, porque esos son nuestros compañeros, la gente que está trabajando, que está desafiando a su propia dirección, que está diciendo vamos a hacer lo que es justo. Y yo le decía a un vecino, mire, usted se enfrenta a una contradicción de fondo. Claro. Porque usted va a militar esto con ganas, con fuerza, porque está convencido de la justicia que usted plantea. Y luego cuando llegue el último domingo de octubre, usted va a votar para el triunfo de este plebiscito. Y en el mismo sobre que va a poner el voto, el triunfo del plebiscito, va a poner el voto de un candidato, presumiblemente Orsi, que está en contra de del plebiscito y que está a favor de la AFAP. Y no se puede alegar razones de orden táctico. Porque si quien está a favor de esa AFAP está a favor de los banqueros, del capital, de la expropiación del salario de los trabajadores. Y esa contradicción hay que resolverla. ¿Y cómo se resuelve? Generando la unidad más amplia de los sectores de izquierda dispuestos a luchar y a levantar el problema de los trabajadores, para facilitarle ese paso a la gente que está en este proceso, que ciertamente es mucha. Entonces el acto del viernes para nosotros, como decíamos, un acto de rango estratégico que sienta las bases no solo para asegurar una activa participación en el plebiscito y para levantar este tema que, como tú decías, se pretende invisibilizar, sino también para dar una señal muy clara de construcción de amplia unidad atrás de un programa de transformaciones profundas en la realidad nacional. Claro. ¿Y quiénes tienen que construir esos niveles de unidad? Vos sabés, porque hace muchos años que estás en todo esto, que muchas veces la gente reclama sanamente, ¿no? ¿Por qué no se juntan? Tendrían que estar todos juntos. Eso no es una cuestión que se logra con un deseo nada más, ¿no? Es muy concreta esa construcción. Sí, claramente, porque además existen tradiciones distintas, perspectivas distintas, claro. Matices a veces sobre la propia realidad nacional. Ahora, el problema es colocar el interés general de la clase trabajadora en primer lugar. Y para eso yo creo que lo que, digamos, comunicación federal, por lo menos así, modestamente lo que tratamos de colocar nosotros en el diálogo con nuestros compañeros, es que hay que trabajar orientado por la idea de unir a todo lo susceptible de ser unido tras un programa de cambio. Claro, ¿no? Y ahí tienen que participar todos, ¿no? No es solo, bueno, los dirigentes ven cómo lo hacen. No, claro, y sobre todo trabajar sin un gramo de sectarismo, digamos, ¿no? Trabajar pensando en que esta sería la herramienta que le sea útil a los trabajadores, a los que luchan, a los que sufren la política de este gobierno. Y en tal sentido hay que abrir un debate en los sindicatos, un debate en las organizaciones sociales, un debate en el barrio en torno a qué herramienta precisamos. Hay que construir juntos con la gente. Hay que volver a generar procesos asamblearios en donde la gente opine, participe, defina cuáles son las condiciones en las que quiere construir la unidad. No es simplemente una entre sectores, que obviamente los sectores existen, deben acordar, deben discutir, deben ponerse de acuerdo, pero tiene que ser una cosa que trascienda, que siente raíces en un conjunto importante de nuestra gente, los trabajadores que sienten que no tienen alternativas, digamos, que sienten que en última instancia le queda la vieja elección entre lo malo y lo menos malo, ¿no? Y en ese sentido creo que una vez más que este acto del viernes es una señal poderosa, contundente, clara de una perspectiva unitaria. Hay que comprometerse a estar ahí y traer a alguien también, ¿no? Invitar gente, comprometerla. Bueno, eso es fundamental, ¿no? En tiempos de virtualidad, en tiempos de refugio individual, recuperar la perspectiva colectiva, ganar la plaza, reencontrarnos con gente, abrazarnos en la plaza, sentirnos fuertes en el colectivo, saber que nuestra fuerza reside ahí, en la acción colectiva. Entonces eso es muy importante y bueno, convocar naturalmente en este breve espacio a los mayores esfuerzos para garantizar un gran acto el viernes en Plaza Libertad por el triunfo del plebiscito. Muy bien, Gustavo López, te agradecemos mucho por la participación y acá quedan Rubio y Fernández, que ya están en el estudio también. Un saludo. Bueno, abrazo a Rafael, que no habíamos saludado. Un abrazo, gracias, Gustavo, a usted por la llamada y las disculpas por no poder estar en vivo, que hubiera querido estar con los compañeros allí. Bueno. Un abrazo y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Bueno, se suma, como decíamos ya, Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores. Bienvenido. Bueno, buenos días. Y disculpen ustedes, y disculpen la audiencia, la demora. Tuvimos un percance ahí en el tránsito. Estaba como loco. Sí, estaba todo arregladito ahí, dijeron. Sí, estaba todo. Los túneles, los puentes. No, es una locura. Pero bueno, yo venía por los accesos, estaba trancado, seguro, hasta Capurro. Seguro. Intenté zafar del tránsito, fue peor. Bueno, estábamos con la convocatoria y, por supuesto, que, no sé, pareciera como que en estos últimos días se han dicho muchas cosas que abonan la necesidad de que haya una reconstrucción de la izquierda, ¿no? Decíamos recién las cosas que se dijeron sobre Astori, como Sanguinetti con una claridad absoluta dice que tuvo liderazgo intelectual de modernizar a la izquierda y de hacerla compatible con la economía de mercado y todo lo demás que viene después. Y Mujica, que dijo, no sé qué es lo que se va, que es insustituible y cosas por el estilo, que se quedó con una charla que tenía que haberlo apoyado, dijo en 1914, pero es 2014, tendría que haberlo apoyado. Entonces, la izquierda, ¿de qué izquierda hablamos? Sí, yo creo que hay una situación de los trabajadores que han sentido durante todo un periodo una debilidad desde el punto de vista de la propia lucha de clases y en la subjetividad, la conciencia, a partir fundamentalmente de lo que fue el derrumbe de la Unión Soviética, de los regímenes de Europa del Este, la restauración capitalista en China. Entonces, lo de Astori se inserta en ese proceso. Yo no creo que haya sido él explícitamente el único. Primero estaba Tabaré Vázquez, que me parece que tenía más peso como para hacer eso, y el propio Mujica. Entonces, hay una conversión de un conjunto de organizaciones de izquierda y de líderes de izquierda, que no es solo nacional, que es internacional, y que en gran medida estaba antes del proceso de restauración, pero que ese proceso de restauración capitalista lo aceleró. Entonces creo que hay que intentar analizar esos procesos, porque hoy tenemos una situación también internacional de, bueno, que se ve claramente lo que es el triunfo capitalista que condujo, ¿no? Condujo a una nueva crisis capitalista. Sí. Es decir, de los éxitos se viene un proceso cada vez más de confrontación entre potencias por el mercado mundial, por tirar al bombo a las otras potencias, o sea, a los otros sectores de la burguesía de otros países. Y en este sentido, la cuestión militar, la cuestión de la guerra, empieza a aparecer al rojo vivo. Y en este proceso aparece el convidado piedra, que es la lucha de los pueblos y la lucha de los explotados, ¿no? Entonces, el proceso de Palestina en particular es muy importante para nosotros porque está, bueno, obviamente por solidaridad, porque es una masacre, un genocidio lo que estamos presenciando, pero además porque está soliviantando a los pueblos en todo el mundo. Uno ve marchas de millones de personas en muchos lugares y de cientos de miles en otros que no eran lugares donde hubiera una gran movilización. Huelgas portuarias, huelgas de sectores de transporte para impedir que se envíen armas al Estado sionista. Es decir, que nos parece que es un momento... Hasta en Estados Unidos, ¿no? Hasta en Estados Unidos. Bueno, movilizaciones de sectores que son judíos, que están en contra de este genocidio y en contra incluso del Estado de Israel. 30 organizaciones. Sí, sí, es un proceso que va a seguir creciendo porque evidentemente la masacre no se detiene. Claramente Netanyahu ha dicho que no va a haber ningún cese al fuego. Y el planteamiento de él de destrucción de Hamas es finalmente la destrucción de cualquier resistencia palestina y la expulsión de los palestinos para generar el gran Israel, ¿no? La situación de limpieza étnica, de supremacía definitiva del sionismo en la zona, cosa que obviamente no le va a ser fácil, y hay una resistencia enorme de la población palestina, árabe, pero también cada vez más de los pueblos de todo el mundo solidarizándose con la resistencia y la lucha palestina. Nosotros, bueno, como Partido de Trabajadores, obviamente estamos incondicionalmente del lado de la resistencia palestina, ¿no? En este sentido, bueno, lo que vemos en el mundo es una reactivación en cierto punto del movimiento obrero, que también se vio en la cuestión jubilatoria, para entrar un poco en el tema del acto, ¿no? En la cuestión jubilatoria lo hemos visto cada vez que se ha planteado en cualquier país, en Francia, en Chile, en Argentina, en otros lugares, grandes luchas populares, grandes movilizaciones, muchas de ellas han sido estranguladas por direcciones sindicales muy colaboracionistas, no es el caso solamente de Uruguay, en otros países también, a pesar de la energía que puso la gente en la calle. Entonces, este acto del viernes, bueno, nos parece fundamental en el sentido que yo escuchaba ahí mientras venía para acá, un poco rubio al inicio, y creo que sí, que es importante rescatar lo que ha sido, cómo se empecinó un grupo de compañeros, entre los cuales estamos nosotros también, por supuesto, los que estamos acá en esta, en esta mesa redonda, pero también muchos sectores del movimiento sindical, de la izquierda y de la juventud, etcétera, para no bajar los brazos, sino dejarse doblegar ante una presión política para que se echara para atrás el plebiscito, porque se decía que lo que iba a garantizar una salida era votar el Frente Amplio en el 2024. Estoy como Mujica que me confundo los años. Se sigue diciendo. Con lo cual, los que mantuvieron 15 años de la SAFAP, los que no aumentaron realmente la jubilación mínima, los que no plantean ningún cambio sustancial en el régimen jubilatorio, te piden un cheque en blanco. Porque, en definitiva, en los documentos escritos internamente en una comisión del Frente Amplio previa al último plenario, estaba establecido, después se retocó un poco, plantear exclusiones o excepciones al aumento de la edad de retiro a 65 años. Quiere decir que la regla general era aceptar el aumento de la edad de retiro, y la regla general también es aceptar el ahorro individual, que son las AFAP. Entonces, es claro que te piden un cheque en blanco, pero en realidad ya tienen un pacto con las AFAP, que son los banqueros, y ya tienen un pacto con el capital financiero. Entonces, en definitiva, lo que están planteando es un engaño a la gente. En este sentido, bueno, ayer, por ejemplo, en la movilización del PIT-CNT, que estuve presente, repartimos el volante de la convocatoria al acto, y fuimos con un cartel que decía fuera a la calle por un gobierno de trabajadores, porque nos parecía importante, ante el hecho que se convocaba una movilización realmente totalmente conciliadora en su orientación general, pero que tomaba en cuenta la crisis política instalada en el país, era importante que se escuchara otra voz y hubiera otras presencias, y no solo que los que hoy se colocan como opositores capitalicen lo que es la bronca popular por un escándalo realmente inédito. Y un compañero, viendo el volante, me dice, acá falta el aguinaldo a los jubilados. Seguramente era un jubilado y hablamos un minuto porque yo tampoco quería concentrarme solo con uno, y me dice, y estaba indignadísimo porque la ONAJPU, la Organización de Jubilados, había dejado en libertad de acción a los grupos que la integran por el tema del plebiscito. Eso en un acto que no era muy numeroso, pero sí, la verdad, se veía mucha gente de base del Frente Amplio, claro. Y no solo de base, algunos dirigentes. Aunque no la mayor parte de los dirigentes del Frente Amplio. Simplemente lo digo porque hay una situación a nivel popular y de la izquierda, incluso gente que todavía está integrando, o por lo menos votaría el Frente Amplio, más allá que de pronto no lo milite, una situación de desazón, una situación de inquietud y de discusión que nosotros creo que tenemos que motorizar y potenciar. Esto que claro. Yo escuchaba ahora a Gustavo diciendo, habría que hacer asambleas, en los barrios, instancias de discusión, me parece muy importante, y por eso este acto del viernes creo que debe servir como puntapié. Y que no debe sentirse excluido a nadie que no esté en la convocatoria actual, porque nosotros, a ver, hay gente que pregunta ya, bueno, ¿esto va a llevar un acuerdo electoral? Bueno, lo vamos a discutir, eso es, honestamente lo estamos conversando con las distintas organizaciones que convocamos, pero no está condicionada una cosa a la otra. Aquí hay que iniciar un movimiento, primero que nada, de unión para defender un plebiscito que está siendo atacado por la derecha y por el centro-izquierda, o el progresismo, como se le quiera llamar, por lo menos por sus principales líderes, defenderlo a muerte, colocar una posición realmente de izquierda en el escenario nacional y abrir una discusión, porque esa situación que viven las bases del movimiento obrero, estudiantil y de la izquierda, de esa zona, y de que saben de que van a un proceso similar a otros de América Latina, ¿no? Es decir, bueno, para que no salga Delgado o Raffo, sí, votar a Orsi. Y al final es bueno, para que no salga Milei, votar a Massa. Y para que no gane Bolsonaro, votamos a Lula. Y termina siendo una reedición empeorada de los procesos de centroizquierda anterior, porque realmente estamos en un momento de la crisis internacional mucho más agudo. Y en ese contexto lo que se viene es mayores ofensivas contra los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, a la educación pública, a la salud pública, etcétera. Y en ese contexto, si no planteamos un bloque de oposición real, de clase, de trabajadores, realmente popular, no va a haber una posibilidad de cambiar la situación, porque también es cierto que las mayorías sindicales, que en este caso tuvieron que doblegarse ante la presión desde abajo para que saliera el plebiscito, son organizaciones que no le quieren hacer olas al Frente Amplio si llega al gobierno, y que ya lo hemos vivido esto. Entonces es necesaria una oposición a nivel sindical, y es necesaria una oposición a nivel político, pero que sea oposición real al régimen capitalista y a todos los partidos que lo defienden, y al capital financiero. Y en ese sentido, esta discusión va más allá de las organizaciones que convocamos, y queremos lanzarla a todo el movimiento obrero y a todo el movimiento popular. Exactamente. Bueno, vamos a ponernos al día con algunos mensajes de los oyentes. Vicente dice, buen día, saludamos la unión de grupos de la verdadera izquierda para salirle de este sistema político corrupto, tanto gobierno como supuesta oposición, dice Vicente. Cacho dice, un fuerte abrazo a Eduardo Rubio, un luchador incansable, adelante la unidad popular. Richard arriba, Rubio, Rafael y Gustavo desde Tacuarembó contra el neoliberalismo, eso es participación directa cara a cara, me acuerdo de Warfield. Un abrazo a Richard. Sí, después vamos a hablar de eso. Y Horacio manda este audio. Muy buenos días, compañeros. Mi saludo a Eduardo Rubio, que está ahí en el estudio. Mi saludo por adelantado también a Gustavo López, que está por salir al aire. Y bueno, nosotros como sí defendemos la democracia, hoy continuamos levantando firmas ahí en Rivera y Luis Alberto de Herrera. Hoy, desde las 16 a las 18 horas vamos a estar ahí. Reitero, hoy Luis Alberto Herrera y Rivera de 16 a 18 horas. El jueves, gran volanteada en 18 de julio, juntada de firmas. Y el viernes a el acto. Gracias. Bueno, ahí está el mensaje de Horacio. Bueno, y Álvaro Legaspi dice, saludo la iniciativa de generar una alternativa de izquierda sin exclusiones, tan necesaria para nuestro pueblo. Abrazo a Rafa y a Eduardo, dice colega Álvaro Legaspi. Sí, un compañero de AEU de muchos años. Cómo no. Bueno, ¿cómo va a ser el acto del viernes? Cuéntenos los detalles del acto, cómo está previsto. Y al que venga de los barrios, ¿qué se le dice? ¿Que se puede traer banderas? ¿Se primero, puede traer carteles? Primero que vengan. Que vengan. Primero que vengan. Vengan con carteles, con banderas, con papeletas para juntar firmas durante el acto. Y el acto va a haber una oratoria de dos grupos que estamos convocando. Prometemos que vamos a ser breve todos, o sea que va a ser un acto. Cosas para decir en este momento y desde la izquierda hay, y hay que decirlas. Creo que la importancia del acto es que quien venga al acto o que los que participemos del acto vamos a estar reafirmando conceptos fundamentales ¿no? En la perspectiva de cambiar esta sociedad, y se van a escuchar las cosas que no se dicen en los actos en general de lo que viene a ser la institucionalidad que están defendiendo. Y una cosa más, en este nuevo, yo decía hoy al principio que estamos viendo una etapa nueva, que hay un sí. hay como un salto, no voy a decir un salto en calidad, pero empiezan a generarse las condiciones para un salto en calidad. Entre las cosas que estamos haciendo, que vamos a los barrios, vamos a... Mañana estoy invitado a mediodía, en la hora de la comida, a un centro de trabajo. No voy a decir cuál, por razones obvias. Pero hay un grupo de trabajadores que dice, che, queremos saber el tema del plebiscito, el tema... Y nos convocan. Hace mucho tiempo no estaba pasando esto. Claro. Entonces hay una nueva realidad que tenemos que ser nosotros de alguna manera impulsores, multiplicadores y convocar con fuerza a todo el mundo a participar. Bueno, esto es una idea. Digo porque para los que hace muchos años que están en la vuelta, saben que eso se hace, aunque se ha tratado de que no se haga. Pero de repente la gente más joven no tiene la idea de poder hacerlo. Capaz que no dentro del centro de trabajo, si no se puede, pero a una cuadra. A la hora de la salida, 15 minutos, se los puede llamar a ustedes y ustedes van, sin duda, participan allí, a conversar con los trabajadores y explicar. Hay puntos de convocatoria para este acto del viernes, ¿no? Que son, ustedes decían, la reforma de la seguridad social y decían el tema Palestina. Sin duda son dos grandes ejes. Ahora la situación nacional también, que sobre todo Eduardo comentaba al inicio de la entrevista, me parece que también amerita pronunciamientos, pero sí, los grandes ejes son la defensa del plebiscito de la seguridad social, en defensa de la seguridad social, y en este sentido impulsar más a fondo la discusión y la participación y la movilización, ¿no? O sea, hay que organizar más en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Ya se ha hecho mucho de eso, hubo muchísimas mesas redondas, instancias de discusión con trabajadores de ATCS, con el MONDES, con organizaciones que estamos allí presentes en distintos lugares del país, pero es importante pegar un salto en esto, porque lo que está claro es que muchos dirigentes, no solo de centro izquierda, no solo del Frente Amplio, sino también a nivel sindical, quieren boicotear esto, ¿no? Entonces, es importante, primero en esta etapa, la recolección de firmas, pero también organizarse, porque para defender este plebiscito es necesario tener comisiones en los barrios, en todos los lugares. En muchos lugares ya hay, por lo menos, embriones de todo esto, pero necesitamos pegar un salto. Y también que los compañeros de izquierda vean que hay claramente quienes levantan desde la izquierda un planteamiento en este sentido, contra el Fondo Monetario, contra el capital financiero, contra los bancos que son los que explotan el ahorro obligatorio a través de la AFAP, el ahorro obligatorio de los trabajadores, y los confiscan, los estafan. Entonces me parece que esto es una oportunidad. Es decir, sería importante, bueno, primero, como dice Eduardo, que vengan los compañeros, ¿no? Que difundan de acá el viernes, porque en las redes y en distintos lugares se puede hacer mucha campaña, a través de los WhatsApp, a través de todos los mecanismos que tenemos, porque primero que se entere la gente que está esta movilización, y segundo que la veamos como una instancia, no inicial, porque venimos haciendo cosas hace tiempo, pero sí de relanzar una actividad pública y la discusión pública también entre aquellos que quieren un cambio social profundo, una lucha realmente anticapitalista, y en este sentido, bueno, como Partido de los Trabajadores comprometemos nuestras fuerzas para no solo para este acto, sino también para llevar adelante esta discusión a los barrios. Podríamos buscar hacer asambleas de trabajadores, asambleas populares en los barrios para dar impulso a la campaña y también para dar impulso a la discusión en el seno de la izquierda y de los trabajadores, ¿no? Tiene que haber más protagonismo de los militantes en las zonas, en los lugares donde viven, donde trabajan. A la política se la ha llevado a algo que ejercen 4 o 5 profesionales, y la gente tiene que mirar y decir sí o no y agarrar lo menos malo. O sea, como que no hay otra opción. Cuando se convoca a reconstruir la izquierda, ¿se está pensando en qué tipo de propuesta se puede hacer de izquierda? Porque ahora todo está entreverado, ¿no? Es todo complicado. Si no es izquierda, es progresismo, centro, derecha, soy de izquierda, pero en realidad tengo que ser progresista. Es un gran matete. Cuando se convoca a izquierda, ¿a qué se convoca? Me parece que es la reafirmación de ideas centrales, porque a lo que te convocan hoy es la resignación. Entonces, el Fondo Monetario era malísimo, pero ahora, si no estás con el fondo, si no aceptás la receta del fondo, ¿en qué mundo, con quién vas a estar? Entonces, El ahorro individual es la forma de generar ahorro nacional, inversión productiva. O sea, hay que quebrar esa lógica de que lo único posible es esto. Claro. Entonces, volver a plantear el tema de la reforma agraria, la ruptura de la dependencia, la ruptura con el fondo, es decir, el romper con las recetas del fondo es la única puerta de salida a la crisis permanente y a la pobreza eterna de los sectores más marginados de la sociedad. Entonces, hay que recuperar el proyecto, los planteos históricos de la izquierda, y sin ningún tipo de vergüenza. Dicen, pero vos estás loco, eso es imposible. Mirá, fracasó el socialismo. Mirá, ¿y el capitalismo dónde triunfó? Claro. ¿No? En Haití, en Gaza, ¿en dónde triunfó el capitalismo? Entonces, recuperar el proyecto, el planteo histórico de la izquierda, histórico en el sentido de que son definiciones que parten agua, ¿no? Obviamente que el mundo, la tecnología se ha desarrollado, que la ciencia avanza. Ahora, lo que no cambió, claro, es que el modelo de la explotación del hombre por el hombre es la base de este sistema. Con eso queremos romper, y creo que a eso hay que convocar con la alegría de que estamos recuperando un espacio. En un tiempo, y termino con esto, que si no reconstruimos, ¿verdad? Si no aparece lo que decía Rafael, asamblea en los barrios, yo creo que con este plebiscito, aparte de pegarle al sistema financiero, estamos recuperando un espacio de militancia para pero montones, sí, de gente. Los fines de semana nos dedicamos a recorrer puestos, mesas, o lo que decía Horacio. Hoy van a estar ahí en Larrañaga y Rivera y Larrañaga. ¿Cuánto hace que los compañeros que estaban allí no tenían una acción militante concreta y de contacto con la gente? Entonces, recuperar ese espacio de militancia, de participación, de debate, de discusión, es parte de un proceso que tiene que desembocar en este, digamos, una expresión de unidad nueva, más potente y más amplia de la, sí, izquierda. La dependencia de Uruguay, el problema con la deuda externa, todo eso están presentes. Digo porque también en estos días se homenajeaba y se recordaba cuando Astori canceló la deuda con el FMI. En el 2006 ya Uruguay cancelaba la deuda. O sea, se supone que de ahí en adelante no teníamos nada que ver. Somos ya libres. Somos libres. ¿No? Sí. Bueno, ahora Massa, por ejemplo, dice que hay que sacarse arriba el Fondo Monetario, pero pagándole la deuda peso a peso. Exactamente. O sea, que son, no sé, 40 mil millones de dólares, no sé cuántos que le deben al fondo, la verdad que no tengo la cifra. Pero yo creo que lo que podemos hacer ahora, digo, sobre todo, es pasos prácticos en el sentido de colocar la movilización en la calle. Uno es la organización de los barrios por el plebiscito, pero también movilizaciones callejeras, actos, porque esto que hacemos el viernes me parece que no tiene que ser una excepción, tiene que ser un elemento normal de agitación política, porque, primero que nada porque confiamos en la movilización popular, las instancias electorales son un episodio cada tanto, que no van a alterar el cuadro político nacional. Tendrán importancia la intervención, por supuesto, siempre es importante intervenir y poner otra voz, si es posible incluso en el Parlamento, pero la cuestión principal es incentivar la iniciativa popular, la participación popular y la movilización en las calles, en los procesos de lucha del movimiento obrero y popular, porque es lo que puede producir un cambio, porque finalmente supongamos que llegamos a las firmas, que le vamos a llegar, eso no tengo ninguna duda, y supongamos que ganamos el plebiscito, que va a ser un poco más difícil, porque vamos a enfrentar muchas oposiciones de los principales líderes políticos, pero bueno, no es inviable, ya ha pasado, yo escuchaba el ejemplo de la mini reforma del 94, que fue, creo que 5 días después de la masacre del filtro, ¿no?, de Jacinto Vera. Era un momento complicado. Yo me acuerdo del entierro de Morrone y todo el proceso aquel. Bueno, pero contra todos los candidatos a presidente, 9 candidatos a presidente en aquel momento, hubo una votación masiva, 75%, en contra de un cambio constitucional que afectaba los derechos jubilatorios. Bueno, creo que es un buen antecedente para saber que la gente a veces le pasa por arriba a los dirigentes también. Entonces no descartamos un triunfo, pero si ganamos tenemos que consagrarlo en la calle porque van a querer trampearlo. Ah, sí. Entonces la movilización desde abajo es fundamental, la organización desde abajo es fundamental y también en el PIT-CNT impulsar un cambio de dirección porque esta conducción realmente nos entregó en la lucha por el salario, firmó acuerdos de rebaja salarial, ahora Mieres se jacta que estamos llegando al nivel de 2019. Bueno, eso fue en parte con la colaboración de los dirigentes sindicales que firmaron convenios a la baja. y también que no movilizaron para enfrentar realmente la reforma jubilatoria, se consagró. Es decir, hubo movilizaciones para cumplir, pero no realmente para derrotar ese proyecto. Y del Frente Amplio, la verdad, veíamos la discusión sobre la SAFAP, y el eje era que Mujica le decía a Manini que había que dejar libertad para que invirtieran en el exterior la plata, como que supuestamente por esa vía a defender la posibilidad de que los ahorros de trabajadores se valorizaran más. Es decir, es un planteamiento de defensa de la SAFAP y de cada vez más dejarlas en manos del capital financiero internacional. Así que bueno, necesitamos una alternativa de izquierda, una alternativa de movimiento obrero, socialista, que luche realmente con movilización popular y no que el trabajador sea rehén del dirigente que supuestamente lo va a sacar del pozo. Bueno, el viernes entonces. El viernes. Plaza Libertad a las 7 de la tarde. 7 de la tarde en la Plaza Libertad, todos a venir y a de aquí al viernes hay que invitar mucha gente. Comprometer gente, no solo avisarles, sino decir, bueno, vos vas, ¿no? Convencer. Gracias por haber venido, Rafael Fernández y Eduardo Rubio. Bueno, gracias a todos.